A las 9 de la mañana y 8 minutos, 9 y 9 más exactamente, estamos dándole los buenos días, agradeciendo que esté con nosotros en la entrevista central de esta mañana a Eduardo Aparicio de la Fundación Vivian Trías. Creo que sigue al frente del ciclo de foro de debates o de esa área de la fundación, él nos lo confirmará. Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, un gusto recibirlo esta mañana. Hace tiempo que no conversábamos y lo tenemos como una referencia también para análisis interesantes de la realidad política, ideológica de nuestro país. Claro, hoy todo impregnado por la campaña electoral y también por la campaña del plebiscito, además de hablar, de aprovechar para actualizarnos en qué está la actividad de la Fundación Vivian Trías, que por cierto se viene una actividad importante ahora en los, si no me equivoco, los primeros días de septiembre, ¿verdad? Un almuerzo que hacen anualmente. Efectivamente, ¿no? La Fundación ha venido desarrollando su programa de actividades este año con muchas cosas, ¿eh? Porque vamos creciendo a pesar de ser mayores, ¿eh? Y el 7 tenemos una actividad que es un almuerzo que todos los años realizábamos. Antes era un formato de cena, ahora es un almuerzo en una chacra en las inmediaciones de Las Piedras, y vamos a contar con la presencia de Oscar Bottinelli para tener un diálogo sobre la situación política del Uruguay y las elecciones que se avecinan. Bueno, muy bien, lo iremos recordando también en estos días, Eduardo, y bueno, la intención era un poco centrarnos sobre todo en el tema plebiscito. Hay que hacer el reconocimiento también que la Fundación Vivian Trías hizo durante la etapa previa a que se confirmara la recolección de firmas, o sea, que se confirmara la convocatoria al plebiscito, aportó actividades interesantes de reflexión, de debate. Nos tocó estar cubriendo alguna de esas actividades, donde hubo una con dirigentes sindicales y otra con dirigentes políticos, por lo menos de las que recuerdo yo, Eduardo, y que me tocó ver en la de dirigentes sindicales unas polémicas bastante profundas en torno a la viabilidad del plebiscito, a qué temas tocar. O sea que ese es un reconocimiento. La fundación, desde el surgimiento del tema, lo ha jerarquizado, ¿no? Este debate en torno a la seguridad social. Ustedes saben que la fundación tiene una vocación plural, ¿eh? Pero lo cual no significa no asumir compromisos. Entonces, en torno a este tema, que nos parecía tema crucial, era importante colocar las distintas miradas y las distintas voces. Tuvimos esos debates, creo que hubo alguno más, también con técnicos y economistas, cierto, donde sin duda hubo un intercambio franco, frontal, y el que tú te refieres, yo creo que fue de mucho interés, porque dejó esbozada, ¿eh?, cuáles eran las definiciones estratégicas y tácticas en el movimiento popular, que sin duda atravesaron al movimiento sindical, cuando el movimiento sindical ya estaba dispuesto, las condiciones estaban dadas para encarar esta batalla por el plebiscito. Sí, así es, y bueno, diferencias que todavía conviven, coexisten, por supuesto, la interna del movimiento sindical, que a nivel de resoluciones, bueno, laudó por mayoría el apoyo al plebiscito. Bueno, a esta altura, estamos ya en la recta final de agosto, Eduardo, como que de a poco empieza a tomar temperatura de vuelta la campaña por el plebiscito en particular de la seguridad social. Hoy dábamos en los titulares, ayer la coalición de gobierno reuniendo sus partidos para establecer una coordinación o una suerte de comando conjunto para enfrentar la campaña del plebiscito, un poco alarmada por encuestas previas de hace algunos días que dan un apoyo de la población por encima del 40%, algunos cercano al 50%. ¿Cómo observan desde la fundación, cómo observa usted este tema? Mira, yo te voy a dar mi opinión, porque sí, la fundación sobre esto no, en sí no tiene una postura. Claro. Mira, Yo creo que aquí empiezan a echarse los dados, ¿no? Y los sectores poderosos que defienden el statu quo están dispuestos a dar una ofensiva contra el plebiscito. Como tú dices, está la reunión de ayer, está también las salidas publicitarias de las cámaras, de la Cámara de Comercio. Ellos están dispuestos a dar una batalla de frente. ¿Por qué? Porque en definitiva este plebiscito es, yo diría, la medida más audaz y que intenta colocar obstáculos al capital financiero de los últimos 40 años. Y la lucha por el plebiscito está asignada por la lucha de clases, aunque algunos no lo quieran decir o quieran rehuir esa definición, sin duda que no podemos explicarnos lo que hoy está en juego si no lo hacemos con una lectura de clases. Entonces es por eso que aparece este comportamiento de los sectores del poder, de los partidos burgueses y otros que lo acompañan, y sin duda el movimiento popular tiene un gran guante a recoger con sus fortalezas y sus debilidades. Eduardo, buen día. Buen día. Esta situación de la que se está llevando adelante ahora en estos últimos meses, obviamente de cara a lo poco que falta, que está a la vuelta de la esquina el 27 de octubre, parece que queda mucho, pero está ahí nomás, ha llevado a lo que hablábamos recién, ¿no? Una arremetida total, brutal también, de lo que se puede hablar de la derecha política de nuestro país, pero también hay un sector progresista que juega también, se puede decir, de la lectura que uno hace, para el lado de lo que es la derecha. ¿Qué opinión tiene al respecto? El plebiscito plantea un parteaguas, ¿no? Un parteaguas entre izquierda y derecha, ¿no? Y sin duda dentro del movimiento popular hay distintas definiciones. Me parece que hacemos parte de los que consideran que en este cruce de caminos, en estas encrucijadas, no hay vacilación posible. Sus razones tendrán los que desde el progresismo no acompañan. Yo creo que no debemos colocar las baterías en ellos, sino tenemos que colocar las baterías en los enemigos que provienen, como decíamos, del poder y de los rancios, de los intereses económicos, del privilegio, ¿no? Porque en definitiva este plebiscito también se explica y se entiende dentro de la contradicción de derechos contra privilegios. Y bueno, en el seno del movimiento popular, de las organizaciones izquierda y progresista, se procesan los debates y bueno, y estamos frente a esa situación. Nosotros hemos hecho nuestra opción y estamos convencidos de ello, y vamos a transitar estas 10 semanas, porque creo que si no le erro el cálculo son 10 semanas que nos quedan hacia octubre, teniendo el plebiscito como una de las grandes patas sobre las que se tiene que sostener en la campaña electoral, porque es muy importante recurrir también a la democracia directa. ¿Por qué llegamos al plebiscito? Llegamos al plebiscito porque hubo una serie de voluntades que quedaron expresadas en las firmas, que consideraron que las respuestas que les daba el sistema político no eran adecuadas y que había que el soberano tenía que expresarse directamente. Eso es un acto superior de la democracia. Y por eso es que que se inició esta batalla por el plebiscito. Se procura que tres principios básicos estén colocados en la Constitución como un elemento, como una medida cautelar, como algunos dicen, como un reaseguro de lo que tiene que ser una revisión profunda, general y global de la seguridad social. Y todo esto enmarcado en esto de, por supuesto, la disparidad en cuanto a recursos, a visibilidad mediática, que exige un esfuerzo muy grande desde el campo popular, ¿no? Y ya han habido antecedentes de, lo hemos hablado incluso con usted, Eduardo, de iniciativas por la seguridad social que se enfrentaban a la postura oficial de digamos, las conducciones políticas principales, las candidaturas, ¿no? Mira, aquí hay varias cosas. Primero, el plebiscito es una respuesta, yo diría, es un plebiscito plebeyo. Y tendrá que recurrir a los métodos, a los recursos que tienen los movimientos plebeyos para dar sus batallas. Esa es la primera cuestión. Después, las consignas o las recomendaciones, que muchas veces son en las dirigencias, no siempre son seguidas por sus adherentes, por sus votantes. Nosotros tenemos que jugar sobre eso. Tú hacías referencia a las encuestas. Las encuestas hablan, la última de tres tercios, sí. La anterior fija en un 20% quien no tiene decisiones. Hay dentro, por ejemplo, de quienes dicen que van a votar al Frente Amplio, porcentaje que también rondan el 20% de quien no tiene una decisión. Sí. Y bueno, hay que hacer un enorme trabajo de convencimiento, de persuasión, de información, porque acá hay una operación de engaño, hecho por quienes, por supuesto, tienen todos los recursos, pero además se escudan en el principio de la autoridad, supuesto principio de autoridad, para decir y hablar de la catástrofe que significaría, la hecatombe que significaría la aprobación del plebiscito, y detrás de determinadas cifras y una guerra con las cifras que además son totalmente pueden ser contradecidas, y así lo hace la comisión por el plebiscito y los economistas que trabajan con ella, y bueno, y contra todo eso vamos a tener que dar la pelea. Para eso requerimos reforzar lo que es la orientación de la campaña, tener un amplio sentido unitario, no sectario, de amplitud, de unidad de acción, porque en torno al plebiscito hay un abanico muy grande de organizaciones, de sectores políticos, y todo eso tiene que confluir en esta lucha, cada uno manteniendo su especificidad, sus características, pero en tan pocos días tenemos que dar ese gran salto adelante. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos publicidad y propaganda, como lo sabe hacer el movimiento popular, sin recursos o sin mayores recursos. Sí. Y lo otro es un gran despliegue militante. Esta causa es posible de hacerla triunfar, pero requiere que sea militada. Y después los sectores políticos que la apoyan tendrán de manera clara, diáfana, contundente a su campaña electoral proselitista de cara a la selección, a la primera vuelta de octubre. ¿Qué le diría, qué reflexión se debe generar a nivel de esa, usted mencionaba, la masa de votantes, ya no, incluso de militantes, ¿verdad? A nivel de, muy importante, por supuesto, del Frente Amplio, que se sienten en un dilema, ¿no? Porque por un lado puede parecerles positiva la iniciativa del plebiscito, y por otra, para alguien que es un militante convencido o un votante convencido, puede chocarle, puede generarle esa disyuntiva el hecho de que su fórmula presidencial se opone al plebiscito y se intenta hacer pesar sobre la gente una responsabilidad en cuanto al manejo de los recursos que se va a tener si se llega al gobierno, ¿no? Yo creo que por un lado, ¿no?, el Frente Amplio determinó la libertad de acción. Lo hace porque hay posiciones encontradas en el Frente Amplio, algunas irreconciliables, que para mí son la expresión de la naturaleza policlasista del Frente Amplio. Este debate ya se dio a mediados de los años 90, cuando el Frente Amplio tomó una postura en contraria a la SAFAP. Luego, bueno, hubo sectores frente amplistas que estuvieron a favor de la SAFAP, y durante los 15 años de gobierno del Frente Amplista, la SAFAP no se alteró el orden de la SAFAP. Y luego el programa del Frente Amplio fue variando, ¿no? No sé, algunos eran evolucionando, otros fueron decir involucionando. Yo creo que si bien hay acuerdo general en el Frente Amplio de criticar la reforma reciente y plantear nuevas bases para la seguridad social, es muy difícil transitar ese camino, ¿no? Si no se recurren a este trípode de los tres principios sobre los que se sostiene el plebiscito. Es muy difícil un sistema solidario, ¿no?, de seguridad social en sintonía con la noción de que la seguridad social es un tema de derechos, con la existencia de la SAFAP, por ejemplo, con la existencia del lucro y la mercantilización de la seguridad social. Y entonces, bueno, yo creo que eso es lo que provoca las diferenciaciones en el Frente Amplio. Se habla de que, bueno, va a haber, si triunfa el Frente Amplio, es por la vía legislativa que se puede encarar un camino de reforma. Sin duda que la votación del plebiscito va a determinar y a construir una correlación de fuerzas electorales y sociales, y esa correlación de fuerzas va a gravitar en lo que va a ser el ulterior proceso de reforma de la seguridad social. ¿Usted entiende que digamos lo que dé el resultado del plebiscito, sea cual sea, también va a dejar instalado, digamos, una suerte de bloque de cierto posicionamiento, podríamos decir, a la izquierda, que va a tener una perspectiva hacia adelante también en distintas temáticas que puede tenerla? Sí, yo creo que sí. Primero, yo creo que la batalla está por darse, es ganable, que hay resto y hay capacidades en el movimiento popular para hacerlo. Y además, no va a ser un fiasco la votación. En ninguno de los escenarios posibles, imaginables, lo que se pronostica, va a ser un fiasco el resultado del plebiscito. Y eso va a expresar una relación de fuerza. Los diálogos, a los cuales no nos oponemos, los diálogos, que son negociaciones, se hacen en base a una relación de fuerza. Entonces, el plebiscito va a permitir cristalizar esa relación de fuerza. Yo creo que esa es la gran importancia de esta movilización y del colector que significa esta movilización en torno al plebiscito. Pero respecto a lo que hablábamos, Eduardo, de cómo encarar este tema hacia ese frente amplista que se encuentra en esa disyuntiva, decíamos, ¿no? Yo ayer fui como asistente a una actividad que hacía una serie de comités de Frente Amplio de la coordinadora N. Allí estaban las compañeras dirigentes de la TCC, estaba el economista Elías, que es fue asesor en la construcción de la papeleta, asesor sindical, estaba el abogado José Villamí, había un público muy importante, y esas son actividades que se repiten y se están repitiendo a lo largo del país en los comités de base. La libertad de acción, de la cual yo no considero que sea la panacea, sino era el único mecanismo de salida, digamos, permite este tipo de actividades. Yo creo que hoy también los resultados obtenidos con las firmas, porque en la primera fase hubo como en algunos sitios, no en todos, como una proscripción del plebiscito en los ámbitos comunes de Frente Amplio. Yo creo que eso no va a pasar. Después está un tema que es muy muy importante y crucial, que es el ensobrado. Es verdad, hay sectores que no van a ensobrar, y todos sabemos que en este tipo de consultas el ensobrado juega un papel. Pero nosotros tenemos que tener la habilidad, la inteligencia, la sagacidad de promover el auto del sobrado, que bueno, es difícil, pero no es imposible. Se trata de que bueno, hay que llevar la arista ya con la papeleta adentro, en la conversación que se tenga, bueno, tanto en las barreadas, en los espacios públicos y en los círculos de nuestros allegados, bueno, a la gente que esté convencida de acompañar el plebiscito, hay que decirle, vaya munido, ¿no?, de la papeleta blanca por en sí, y ya para colocar en el sobre. Y me parece que sí, que es verdad. Nosotros hemos vivido, creo que la última vez lo hablábamos, por ejemplo, del plebiscito sobre la anulación, sobre el referéndum de la anulación de la ley de caducidad. Sí, nosotros sabemos que ha habido, ¿no?, la izquierda política, sectores que no han acompañado, y esta vez lo va a haber. Ahora, yo creo que hay fuerzas y capacidad, muchas de lo que se denomina las bases de esos sectores, o el electorado de esos sectores, que van a hacer sus opciones. Reciente, yo hace un rato los escuchaba a ustedes, y estaba el compañero Bertoni, como ustedes sí, leían, sí, un texto de Bertoni, de los 10 puntos, ¿no? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Está clarísimo quiénes son los ganadores en caso de triunfar el plebiscito, y quiénes son los perdedores. Y esto nos remite al eje que yo le decía, de un tema de derechos contra privilegios. Y eso hay que hacérselo entender a la gente, explicárselo, hacer contrainformación, contraargumento. Nosotros tenemos una solidez argumental. Tenemos que traducirla en un mensaje claro y directo. Y no enredarnos. Si bien hay que responder a grandes asuntos, no tenemos que enredarnos en falsas tecnicidades. Porque acá parece que la última palabra no tiene que tener quienes se rodean de un hálito de saber académico o pseudo saber académico. Usted, en un artículo donde reflexiona de estos temas en torno al plebiscito, en el periódico digital Claridad, en su última edición, habla también, analiza el reciente pronunciamiento en particular de Carolina Cose, ¿no?, la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, que se pronunció en definitiva sobre este tema hace poco. Nos gustaría que repasara esos elementos que usted plantea para la audiencia de la 36. Yo creo, yo ubico también en ese eje que señalábamos, ¿no?, del parteaguas, ¿no? Ella acompañó con la firma, ¿no?, lo sí, cual creo que fue importante, porque es también una apuesta a que se produce el soberano, ¿no?, que decida el pueblo. Sin duda que tiene que tener sus razones para no acompañar. Nosotros, yo personalmente, no las comparto. Me parece que había un elemento también, no sé, de fricción o de contradicción, en el sentido de que gran parte de sus apoyos políticos son promotores del plebiscito dentro del Frente Amplio. Sí. Yo creo que, bueno, permanentemente José dijo, yo voy a pronunciarme cuando se pronuncie el Frente Amplio. El Frente Amplio no se pronuncia, sino reedita la libertad de acción, ¿no? Bueno, yo creo que es un camino, ¿no?, que también hay que situarlo dentro de ese parteaguas, ¿no? Claro. Y bueno, algunos buscan, se afanan por encontrar inclinaciones tendenciales a izquierda. Bueno, yo creo que son los hechos los que lo determinan, ¿no? Uh-huh. Hechos y actitudes son los que determinan cómo nos situamos. Bien, y en cuanto a la campaña por el plebiscito, Aparicio, también usted ponía el énfasis, algunas cosas ya lo venía señalando en esta conversación, pero además destaca el tema de la organización, ¿no?, que toda iniciativa y de una dimensión de este tipo requiere, pero bueno, en el medio de una campaña electoral, además con las dificultades, con los recursos que se cuentan, es un elemento muy importante que merece ser reflexionado en torno a la necesidad de organizarse en la campaña, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y bueno, si algo caracteriza el movimiento popular son sus reflejos organizativos, ¿no? Claro, con pocos recursos, con escasos medios, ¿no? Bueno, y nosotros tenemos que recurrir a la mejor organización. Por eso yo insisto, ¿no? Esto implica lucidez y astucia política, despojarse de todo prejuicio, todo sectarismo, tener un sentido amplio, aglutinador, ¿no? Y para los sectores políticos, bueno, yo soy integrante del Partido Socialista, hago parte de su dirección, y por ejemplo el Partido Socialista tiene claro que va a encarar su campaña electoral sobre dos apoyos o sobre dos piernas, una es el plebiscito y otra es la campaña de octubre, y van a ir de la mano, y ahí colocaremos nuestras pocas o medianas fuerzas, hablo de fuerzas materiales, bueno, para ser congruente con una definición que tomamos hace mucho, bueno, en el 50 Congreso fue confirmada, pero venía de antes, y que está marcada dentro de las nuevas orientaciones que el partido se viene dando desde 1920, del año 22. Claro. Bien, bueno, aprovecho ya que hace esta mención en particular del Partido Socialista para aprovechar a preguntar, Eduardo, ¿qué valoración hace usted, o no sé si reflejar la valoración colectiva que se haya hecho de los resultados de las internas del Frente Amplio en lo que respecta a la lista 90, al Partido Socialista, que bueno, en general se evaluaba como una votación negativa? Yo no creo que fue para nada negativa. Ajá. Yo creo que es una votación digna, en un partido que está sujeto a los efectos de los cambios, y que, bueno, se plantea cuestiones que muchas veces están, yo diría, a contracorriente de lo que son definiciones mayoritarias. Es por eso que nosotros hemos puesto todo nuestro esfuerzo en construir, por ejemplo, no en una alianza electoral, porque todo ahora se sobredetermina con aspectos electorales. Sí, se arma toda una serie de... Tras las elecciones internas hay todo un corrimiento, ¿no? En todos los partidos, de cambios de un lugar a otro, construcciones de sublemas. Sí, hay corrimientos y hay todo un juego que siempre ha existido, pero yo creo que ahora está sobredimensionado, ¿no? De lo electoral. Claro. Que lo electoral, que la búsqueda de posiciones, de cargos. Sí. Nosotros hemos hecho una apuesta que es conformar un espacio de principios. Procuramos que tenga una traducción electoral. Capaz que esa traducción no es completa, pero la apuesta es a conformar un espacio, ¿no? De principio, donde las cuestiones centrales, ¿no? Las cuestiones realmente de un proyecto político que apunte a la emancipación, que sea sobre las bases de una perspectiva clasista y socialista, esté. Entonces, en ese sentido, es que analizamos, ¿no? El resultado de las internas, que para nosotros es un resultado digno. Podíamos esperar a más, siempre se espera más. Y esto se va a ver también, va a estar en lo que va a ser nuestra comparecencia en octubre. Todavía no están definidas las cosas, pero nosotros estamos convencidos de que somos una opción, ¿no? Dentro del panorama de la izquierda, y eso hace a nuestra tradición y a nuestra historia, ¿sí? Y lo vemos, lo asumimos con total tranquilidad. Y yo creo, y repito, esto no es un mal no es un mal resultado. Por supuesto que en el análisis, el comentario, sí, politológico, ¿no? Sí. bueno, se hace respetando las ciencias políticas, se hace una serie de consideraciones, pero desde la política práctica y desde el terreno, yo diría que es un resultado digno del Partido Socialista de Citarra, con muchas perspectivas y posibilidades hacia octubre. Bien, para cerrar, Eduardo, volviendo a la Fundación Vivian Trías, que por cierto tiene una, ustedes lo han aclarado siempre, tiene un funcionamiento separado de la, digamos, estricta dinámica partidaria, ¿no? ¿Tienen previsto hacer actividades por el tema plebiscito? Bueno, está bien que tú lo recuerdes, la Fundación no tiene ninguna dependencia orgánica con el Partido Socialista, más allá que lleva, bueno, la Fundación lleva el nombre de Vivian Trías, que fue dirigente, doctrino, ¿no?, del partido, de una personalidad de la izquierda uruguaya y latinoamericana, ¿no? Sí. Pero somos una organización plural y no tiene ningún tipo de... no es para nada expresión del Partido Socialista. En esta etapa no tenemos previsto hacer actividades, porque nos parece que hay una serie de acciones que se hacen desde la Comisión del Plebiscito, sí, que hacen las organizaciones políticas, y que sería, digo, que no tiene mayor sentido. Que cumplimos un papel en la etapa previa, como tú decías, que ahora el debate y el intercambio discurre por otros canales. Bien, bien. Bueno, quedamos a la orden para seguir difundiendo las actividades de la Fundación y le agradecemos por este rato en la mañana de la 36, como siempre, Eduardo. El agradecido soy yo y bueno, hasta una próxima. Hasta la próxima.